CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Como ustedes saben, nuevamente se están ocupando centros de estudio, ya dimos cuenta en el informativo, los compañeros de Mañanas de Radio también, entre ellos el IPA, vuelve a ser ocupado. Y la negociación del día viernes no generó su fruto, sobre todo porque ya tenía dentro de lo que era la expectativa una muy baja sensación de que esto se podía solucionar a partir de lo que fue las declaraciones de los integrantes del orden docentes en el CODICEN, los representantes del orden docentes en el Consejo Directivo Central a nivel de la ANEP. Que son Julián Mazzoni y Daisy Iglesias. La necesidad de que el CODICEN fuese el que negociara para ello era preponderante. Pero se han encontrado con muchas negativas y se han encontrado con una sensibilidad muy compleja de manejar, que a partir de este fin de semana, con lo acontecido en la casa del propio Robert Silva, vuelve a estar sobre la mesa. Una intención muy importante de denunciar ante la justicia los hechos, en este caso sería este hecho puntual de la pintada, no la movilización o la ocupación, pero nos indicaron los propios integrantes de los representantes docentes en la ANEP que se manejó dentro del Consejo Directivo Central por parte de uno de los directores políticos el hacer la denuncia penal también por ocupaciones, cosa que por ahora no ha surgido. Y después el manejo de esa sensibilidad, el pedido de que sobre todo los más grandes entiendan a los más jóvenes a la hora, no obviamente de perdonarles todo, pero sí de que como autoridades son ellos los que tienen que de alguna forma dejar de lado la crítica dura, el cántico que se le puede hacer, a nadie le gusta, dice Iglesias, que se lo critique, que se le haga canciones, que de alguna manera parte de lo que ellos proponen sea fustigado en el reclamo y en la ocupación, pero hay que tener una mirada desde lo que es la autoridad y la forma en la que se movilizan los jóvenes, entender eso y que eso no te haga no querer negociar, porque ellos lo que se han encontrado es con una falta de interés en la negociación por parte de las autoridades del COICE. Sí, de la idea de la sanción a través de la posibilidad de la denuncia penal, sí de la idea del desalojo, que ellos además habían pedido que no fueran horas de la noche y lo hicieron a las 2 de la madrugada. Por suerte no pasó nada, pero podría haber pasado. Un joven se podría haber solo tirado arriba de alguien y eso podría haber molestado a alguno de los agentes policiales y allí generarse un foco de conflicto muy complejo de poder parar. Y a partir de eso, decían tanto Daisy Iglesias, Julián Mazzoni, para nosotros es importante el diálogo del Consejo Directivo Central. Es más, Daisy Iglesias dice que la Ley de Urgente Consideración, la LUC, establece que quien tiene que negociar aquí es la autoridad máxima, y justamente la autoridad máxima y política es el CODICEN, no el Consejo de Formación Docente. Y por eso es el CODICEN quien debería negociar. Hubo el acercamiento que al parecer fue del presidente de FENAPE, José Olivera, de intentar mediar y también fue rechazado cuando se planteó por parte de los integrantes del orden docentes a las autoridades del CODICEN la posibilidad de que éste mediara. Se dijo que no. Se plantearon acciones vinculadas a intentar de alguna forma que ellos también pudieran intentar dialogar, conformar junto con la coordinadora de sindicatos de la educación un encuentro con las autoridades políticas y se les dijo que no, que para más adelante. Entonces, se insiste con que también aquí se maneja una sensibilidad compleja, se maneja el tema desde lo personal y no desde la representatividad institucional que se tiene, y a partir de ese hecho la situación de conflicto no termina. habrá paro mañana, pero reitero, hoy comienzan también nuevas ocupaciones que seguramente serán desocupadas, esperemos que pacíficamente, y veremos si hacia adelante se siguen ocupando situaciones en las cuales parecen no terminar. Vamos a escuchar lo que nos decía Daisy Iglesias y Julián Mazzoni en esta conferencia de prensa sobre esta temática. Pertinente, pero debería, y eso fue lo que nosotros hicimos hincapié el miércoles, buscarse la solución a través del diálogo y que esas ocupaciones no fueran el quid del problema y se extendieran hasta el día de hoy, sino que esas ocupaciones hubieran tenido una solución antes por el real camino del encuentro. En una negociación, no todo lo que tú pides se da. Lo que le contestó hoy al compañero respecto al tema de que la negociación de hoy era con el Consejo de Formación y no con el CODICE, con el Consejo Directivo Central. ¿En qué difiere esa negociación para ustedes que no esté el CODICE ni que esté el Consejo de Formación? Para nosotros, de acuerdo a la ley de urgente consideración respaldada por la ciudadanía, el consejo instituido que dirige los destinos de la ANEP, y así lo votó la ciudadanía, es el CODICEN de la ANEP. Y sin violentar los espacios correspondientes al Consejo de Formación en Educación, debería estar presente porque aquí hay una situación que se está generalizando. Ya lo vimos ayer con algunas instituciones de educación media y corresponde estar a la altura de lo que la ley nos indica. Y la ley nos indica que la responsabilidad máxima está en el Consejo Directivo Central de la ANEP por voto de la ciudadanía. Sí, fue en un departamento del interior, fue en Florida y fue comunicado a la coordinadora de sindicatos de la enseñanza para que lo transmitiera al PIT-CNT a efectos de que confirmara esa situación y operara en consecuencia. Saludamos de alguna manera la irrupción del movimiento estudiantil en este debate que lamentablemente no ha... hasta ahora no ha sido considerado su punto de vista, porque nosotros hemos señalado en el seno del Consejo Directivo Central de la ANEP que no nos parece que el mecanismo que se estableció para la consulta estudiantil, que es una encuesta a nuestro juicio sesgada, no iba a reflejar la opinión de los estudiantes y que esa opinión se recoge a través de las organizaciones gremiales que los representan. De la misma manera, tenemos que señalar que lamentamos otra información que recibimos el miércoles, que es la decisión de la Dirección General de Secundaria de señalar la denuncia penal contra un grupo de dirigentes de la Federación Nacional de Profesores, que es también un camino que conduce a la confrontación y que además, sin pretender decidir por otras cuestiones, vemos que es un camino que no tiene ninguna perspectiva desde el punto de vista legal, por lo que hemos consultado. Así que son formas de confrontación que en vez de tender a resolver las dificultades que tenemos... Debería, y eso fue lo que nosotros hicimos hincapié el miércoles, buscarse la solución a través del diálogo y que esas ocupaciones no fueran el quid del problema y se extendieran hasta el día de hoy, sino que esas ocupaciones hubieran tenido una solución antes por el real camino del encuentro. En una negociación, no todo lo que tú pides se da, no todo lo que yo quiero se da, pero se encuentran puntos intermedios porque así funciona la sociedad y se ha visto en los últimos conflictos. Así que corresponde a los gremios estudiantiles, corresponde a los sindicatos, pero corresponde a la autoridad estatal encontrar los caminos de solución. Perdón, pero no me queda claro. ¿Están a favor o en contra de que se ocupen los centros estudiantiles? Nosotros no nos pronunciamos respecto a la... Respetamos plenamente la decisión del movimiento estudiantil y no tenemos por qué manifestarnos ni a favor ni en contra. Son ellos los que definitivamente deciden cuáles son los mecanismos de lucha que respetamos plenamente. Seguramente haya medio país a favor y medio país en contra. Por eso a la autoridad y al Estado le corresponde encontrar la solución. No todos están a favor, no todos están en contra. Nosotros, desde un lugar de consejeros, debemos señalar que el camino es que se reinstaure el funcionamiento normal encontrando las partes soluciones al respecto, como ha pasado en todas las situaciones conflictivas. Estamos recibiendo planteos en este momento, o los recibimos en el día de ayer, que hemos transmitido a los organismos correspondientes. Por ejemplo, uno de ellos, que se le dice a estudiantes que están ocupando, si vuelven a ocupar la próxima vez, pasan a fiscalía. ¿De dónde sale eso? ¿Esos gestos son para mejorar o son para irritar? ¿Se está poniendo oxígeno a la llama o se está tratando de que no haya llama? Esas son nuestras preguntas y nuestra responsabilidad como parte del Estado es señalar que hay que encontrar caminos de solución y no adherir a esta o aquella tesis. Porque adherir a esta o aquella tesis que está implícito en su pregunta a veces puede significar poner oxígeno a la llama, cosa que no deseamos hacer. En base... ¿Están viendo la puerta que ustedes puedan hacer el nexo? Ya lo hemos planteado en el día. Comuniqué una vez más con el presidente del Consejo de Formación y Educación para ofrecer, tal vez nosotros podemos hacer un nexo más fluido entre el movimiento estudiantil y las autoridades. Nuestra conferencia de prensa de hoy es para señalar claramente frente a la opinión pública y especialmente frente a los que nosotros representamos, cuál ha sido la posición que hemos tenido frente a este conflicto que se ha generado y a la discusión en el seno del Consejo Directivo Central. Por lo tanto, obviamente agradecemos la presencia de ustedes porque nos permite establecer esa comunicación. Siempre pensamos que tal vez nuestra trayectoria, nuestros contactos con el movimiento sindical y también nuestra historia en el movimiento estudiantil previa nos permita encontrar mejores mecanismos para acercar las partes, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta. ¿Y qué dicen las autoridades? En primer lugar decirte que en la reunión de CODICEN todas las alternativas planteadas, incluso esa reunión con CESEU, fue descartada o aplazada. Y respecto a tu pregunta, creo que está instalada en la sociedad un clima muy emocional. Y en los climas emocionales, muchas veces, predominan posiciones rígidas porque tú te sientes observado o te sientes señalado o te sientes cuestionado. Cuando nosotros planteábamos que se estaba radicalizando la situación y lo hicimos, se nos dijo que veíamos la radicalización solo desde un lugar, desde el lugar de la autoridad, y no hablábamos de la radicalización que otros veían en los movimientos sociales y en el movimiento estudiantil. Y nosotros contestamos que hablábamos desde aquellos que tienen la obligación legal de controlar su emocionalidad y de controlar su radicalización. Porque si desde aquí se radicalizan, las aguas del otro lado van a estar más radicalizadas. En esta situación hay factores que deben ser factores políticos, pero también debe haber factores emocionales que es necesario equilibrar en este momento, y yo puedo referirme al organismo que integro y a lo que digo en el organismo que integro, porque creo que debe dar el ejemplo de autocontrol emocional. ¿Esos factores emocionales a quién? Bueno, ¿presidente del CODICEN? Indudablemente a la acción del CODICEN como cuerpo, de la cual algunos de nosotros hemos tenido diferencias. Pero cuando a ti te cuestionan un plan curricular, cuando a ti te cuestionan las soluciones infraestructurales, cuando a ti te cuestionan la falta de personal, y cuando te cuestionan tu accionar, tú puedes sentirte agredido. Es humano y es lógico. Lo que debe ser político es que yo debo saber qué hacer con mi emocionalidad para evitar situaciones que aumenten esa confrontación. Por tanto, sí, debe haber factores humanos como políticos en todo. La crítica a veces es difícil de sobrellevar. Y bueno, y los jóvenes tienen formas muy especiales de ser críticos y muy válidas, de las cuales seguramente todos los que están acá en algún momento de su vida coparticipan. Creo que en algún caso se reconstruyó una amenaza de que se iba a llevar a la ocupación. Sí. Fue en un departamento del interior, fue en Florida y fue comunicado a la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza para que lo transmitiera al PIT-CNT a efectos de que confirmara esa situación y operara en consecuencia. Agreguemos que esto se manejó también por parte de un consejero en el seno del Consejo Directivo Central, de recurrir a la denuncia penal, cosa que nosotros rechazamos plenamente. La autoridad policial. Lo que estamos señalando es que nosotros recibimos ese planteo y que pedimos a organismos sociales que están en vinculación con el cuerpo estudiantil que por favor verifiquen el hecho y en caso de que recibamos la respuesta de verificación lo estaremos planteando en el CODICEN en forma inmediata. Es algo que ha llegado, como han llegado fotografías de algún instituto donde permaneció la policía dentro luego de desalojar, y no entendemos la razón, porque cuando los climas están tensos hay un conjunto de acciones que solo ayudan a aumentar la tensión. Es lo que decía el consejero Mazzoni en relación con denuncias penales. Tú, en medio de una situación muy tensa, agregas un elemento que es realizar una denuncia penal. Ese hecho ni siquiera se tomó el tiempo de reflexionarlo y de ver en qué contexto o de comunicar al CODICEN que se estaba operando en ese sentido para ver todas las opiniones. Se procedió, lo procedió por parte de una dirección general, ¿lo veo bien? No, no lo veo bien, no. Como no veo bien que se haya hecho un revisionismo de acciones anteriores tomadas legítimamente por consejos anteriores, y como se los estoy diciendo a ustedes, lo dije en CODICEN. ¿Se imaginan ustedes en el 25 que vengan nuevas autoridades y revean lo que se hizo en esta? Porque lo que había operado en ese periodo, independientemente que guste o no, eran decisiones de consejos anteriores, decisiones que constan en acta. Bueno, se pasó a revisión de las mismas, se abrió un incierto camino que seguramente en el futuro traiga alguna secuela. Esto es lo que nosotros creemos no se debe hacer en la administración. Insistimos una vez más, nosotros con nuestra experiencia, con nuestra trayectoria, ofrecemos espacios para acercar las partes y no podemos ir más allá de eso. No entramos en, digamos, no queremos entrar simplemente en una polémica interna del CODICEN. Lo que sí estamos señalando es que nosotros tenemos legítimamente otra posición y que queremos dejarla expresada públicamente. Ojalá nuestro esfuerzo conduzca a una solución que implique bajar los decibeles del conflicto. Lo nuestro es muy claro. ¿De quién parte el gesto? ¿Quién tiene la obligación de realizar el gesto? Suponte que del otro lado yo reciba respuestas negativas. Tengo la obligación de tener el gesto inicial. Hubo un actor, guste o no, no importa quién le tenga aprecio o quién no, que representa a los trabajadores, que el día miércoles se ofreció para tener una reunión urgente. Se dijo que en ese momento no, que se aplazaba. ¿A cuándo? Podías haber tenido un muy buen mediador, independientemente de cualquier posicionamiento, pero el gesto debe partir siempre del que tiene la responsabilidad política estatal. Ahí tenía la palabra de Daisy Iglesias y Julián Mazzoni, representante de los docentes en el Consejo Directivo Central de la Educación, marcando el tema de la sensibilidad. Hay gente que se lo ha tomado muy personal a esta situación de conflicto. No se generan las mesas de diálogo y de negociación y el mismo obviamente no termina, porque quienes de verdad tienen que ser los que se sienten a la mesa a negociar no se terminan sentando. El tema de la denuncia penal ahora no va a ser en relación justamente al tema de la movilización por ahora, pese a que se planteó dentro del Consejo Directivo Central hacerla, pero sí lo sería por el tema de las pintadas en la casa de Robert Silva. Denuncian también que el tema vinculado a la acción de denuncia penal contra FENAPES, surgida a partir de la investigadora del Parlamento Nacional, por el tema de posibles abusos en las horas docentes, tampoco abona en crear un clima de negociación dentro de todo esto. Veremos qué es lo que sucede en las próximas horas. Hoy a las 14 horas se reúne la Cámara de Senadores en sesión extraordinaria para darle ingreso a la rendición de cuentas. A partir de hoy van a empezar a correr los 45 días que el Senado tiene para tratar esa rendición de cuentas que viene de la Cámara de Diputados. El miércoles 24 a las 10 de la mañana se reúne por primera vez la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, presidida por Gustavo Penades, para fijar el régimen de trabajo. Y se ha definido ya que el equipo económico, quien da el puntapié inicial con la presentación de la rendición de cuentas, para dar la discusión después en la Cámara Alta, se reúna el próximo lunes, dentro de una semana, lunes 29, a las 9 y media de la mañana en la sala 17 del anexo. Se había dicho en principio que iba a ser el 31, pero va a ser el lunes 29. Adelantaron la reunión. Entre otras cosas, se ha hablado del tema del fondo el adicional al Fondo de Solidaridad. Gandini estaría con la idea de plantearlo nuevamente en el Senado. Ya lo habíamos hablado con el diputado Conrado Rodríguez, que nos había manifestado que una vez que no surgía de la Cámara de Diputados, él creía que era inconstitucional tratarlo en el Senado, porque se necesita iniciativa del Poder Ejecutivo en este tipo de temas impositivos. Por lo tanto, el senador Gustavo Penades, que también adhiere a esa posición, expresó que salvo que venga un mensaje complementario desde el Ministerio de Economía, del Poder Ejecutivo, proponiendo nuevamente este tema de la quita del adicional al Fondo de Solidaridad, el tema no podría volverse a poner sobre la mesa en el Senado, en la quita del adicional. Mientras tanto, tenemos que decir que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el canciller Bustillo, Francisco Bustillo, serán interpelados hoy por Mario Vergara por el tema de Sebastián Marcet, a partir de las 3 de la tarde, el tema del pasaporte, bueno, situaciones que se generan su complejidad y que vamos a estar escuchando a Heber en algún ratito. Y también el ministro Heber tiene que volver al Senado de la República el miércoles, solo que será a las 11 de la mañana, a la Comisión Especial de Seguridad del Senado. Recuerdan que él se reunió ya con la bancada del Partido Nacional, había quedado previsto esta reunión con la Comisión Especial de Seguridad del Senado, donde están representados todos los partidos políticos, para trasladar lo mismo que trasladó en la reunión con la bancada del Partido Nacional, que es el tema de Víctor Hernández, esta persona que fue herida en el departamento de Rocha, que según se denuncia por parte de Asuntos Internos de la actualidad, se había obrado directamente por parte del director de secretaría del Ministerio de la época, Charles Carrera, a el darle ticket de alimentación y también el ingreso al hospital policial en una condición que no correspondía. Bueno, este tema, reitero, será analizado el próximo miércoles a las 11 de la mañana en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado. En principio se había hablado de que Charles Carrera no iba a concurrir a esa comisión. Ahora se habla de que todo el Frente Amplio no concurriría a esa Comisión de Seguridad Ciudadana el miércoles a escuchar a Luis Alberto Heber. Eso lo ha marcado uno de los coordinadores, el senador Enrique Rubio, que dijo que está a estudio esto de si van a concurrir o no, que no querían prestarse para un circo. Claro que allí también podrían intercambiar información y de alguna manera directamente confrontar el tema Charles Carrera con el propio Luis Alberto Heber. Por ahora estaremos a la espera de ver qué pasa con esa comisión, que insisto será el próximo miércoles 24 a las 11 de la mañana. Sobre la interpelación de hoy, a las 15 horas comienza la interpelación de Mario Vergara a los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo. El tema del pasaporte integrado ingresado directamente a Qatar, no por vía diplomática, sino directamente como una especie de encomienda y entregado directamente con una toma de huellas en el lugar donde estaba detenido el propio Marcet por haber tenido o ingresado a Qatar con un pasaporte falso paraguayo. Es a sabienda de los antecedentes que Marcet tenía en el país, dice el Frente Amplio, no se debería haber dado ese pasaporte en las condiciones que se dio. Se indica por parte de especialistas vinculados a identificación civil que los pasaportes se integran en valija diplomática porque se integran vía Interpol, para que una persona pueda salir de un lugar hacia otro, no para darle un pasaporte que para que pueda irse a cualquier lado y después desaparecer. Por eso también allí hay un hecho de investigación y de acción que seguramente hoy se va a intentar profundizar. Del otro lado, Luis Alberto Heber habla del decreto del 2014 que establece que no hay necesidad de pedir los antecedentes penales de una persona para entregar el pasaporte. Igual hay una serie de situaciones que harían o pensaríamos que de alguna forma no se tuvieron en cuenta a la hora de llevar adelante este trámite. Se habla desde la Torre Ejecutiva de la posibilidad de una sanción, pero en mandos medios y no en los mandos altos. Aquí hay una realidad que involucra no solamente al propio Heber y al propio Bustillo, sino que también a una integrante del Partido Colorado, del sector mayoritario del Partido Colorado, como es Carolina H. del sector Ciudadanos. Seguramente ese sector político también cerrará fila en el Senado de la República en protección de su viceministra. El tema es Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Cabildo Abierto porque ha comparado el caso de Marcet con el de Morábito, con la fuga durante el gobierno Frente Amplista. Esto no le gusta para nada a Luis Alberto Heber, si no escuche. ...que está haciendo los fiscales. Ahora, no sé si me entienden. Sí, entonces, por lo tanto, toda esa información vamos a tratar de darla en el Senado. Ahora, la DEA había pedido información, había pedido... Pero usted me está preguntando lo mismo y yo le estoy diciendo lo mismo. Nosotros no somos dueños de la investigación. Quien lleva adelante las investigaciones son los señores y las señores y señoras fiscales, que son los que dirigen, manejan, ordenan a la policía en la investigación. Ahora, este decreto que usted hace referencia, ¿verdad?, del gobierno anterior, ¿fue modificado en este gobierno? Fue modificado... ¿Qué se modificó? ¿No se entendió necesario otra modificación? Esta es una modificación para tomar en cuenta situaciones muy especiales del decreto para quienes solicitan pasaportes en el exterior y que venía discutiéndose de la administración anterior, que terminó resolviéndose en la nuestra. Pero no estaba todo el decreto en discusión. Simplemente se quería contemplar una situación muy especial, especialísima. Y se contempló. Ahora, no estaba en discusión el decreto. Advertimos esta situación después que sucedió. ¿Cómo queda el país luego de esta situación? ¿Queda mal parado, sobre todo ante Paraguay, ante el resto del mundo, en lo que tiene que ver a materia de seguridad? Y queda mal parado por quien en definitiva redactó un decreto donde no nos da las garantías suficientes como para otorgar pasaportes en el exterior. Nosotros tenemos que hacer una investigación dentro del país si hay antecedentes y deberíamos de tener la obligación de pedir los antecedentes en el exterior. Quien redactó ese decreto es quien en definitiva dejó mal parado al país porque se le otorga pasaportes sin saber si la persona que está recibiendo cometió delitos en el exterior. Heber, ¿ya tuvo reunión con Balbi por este tema? No. ¿Y con él tiene que intercambiar información debido a que fue no, el que gestionó? No tengo que cambiar de información de nada. ¿Le cree en el video a Marcet cuando dice que es inocente? No. ¿Coincide con Domenech que dice que este es un caso gemelo al de Rocco Morábito? No sé, no escuché esa opresión. No se escapó por ningún lado. O sea, Morábito se escapó por la cárcel caminando y está siendo investigado por eso. Y se conectaba con otro narcotraficante muy conocido como es González Valenza. Con tal impunidad tenían 2 o 3 horas de reunión. ¿Qué tiene que ver eso con Morábito? ¿Por cómo se procedió? Porque si hubo o no error, si hubo algún tipo de error. Morábito se escapó caminando de la cárcel. Y después de haber tenido contactos con González Valencia, que era el narcotraficante más peligroso de América. Y tenían reuniones que protegía a la policía en la época y que trasladaban para que tuvieran conversaciones señor Morábito con el señor González Valencia, que está siendo investigado por el señor fiscal, que me parece diametralmente distinto de lo que pasó con un pasaporte, ¿no? Ahora, ¿le dio información nueva el video? ¿Algo nuevo que le llamó la atención? No, tampoco. No, los vi, obviamente, pero no. ¿Se tomaron los pasos necesarios o el tiempo necesario para otorgar el pasaporte? Es decir, ¿no fue un otorgamiento express de ese pasaporte? Yo sé que ustedes quieren adelantar la interpelación porque es el trabajo de los periodistas. Muy hábil también, ¿no? Ustedes son muy hábiles también, les reconozco. Pero se trata de volver a preguntarme lo mismo y yo les pido, vamos a demostrar que no era un trámite expreso. Usted carga la responsabilidad en el gobierno anterior. En caso, no, la situación se dio en este gobierno. Sí. Bueno, en 2014 se redactó el decreto. Yo no se me puede pedir o responsabilizar de aplicar lo que ellos mismos escribieron, ¿no? Si ellos lo escribieron y yo tengo que cumplir, porque se tiene que cumplir con las leyes y los decretos, por cumplir con lo que ellos redactaron, se me cuestiona. Es raro, ¿no? Usted descarta la operación de ida y vuelta. Es como tiene que ser. ¿Quién redactó el 2014? No fui yo. Nosotros vamos a redactar otro decreto que contemple los antecedentes en el exterior, para quien delinque en el exterior. Bueno, eso tendremos la discusión del caso. Queda en el aire, vinculación política, narcotráfico, abogados, queda en ese aire esa vinculación. ¿Usted descarta ese vínculo entre narcotráfico y política? Totalmente, totalmente. Ni en la oposición, ni en el gobierno. Ni en el gobierno anterior creo que haya vinculación de ninguna especie del sistema político con el narcotráfico. ¿Qué le dijo el presidente sobre este tema? Nada. ¿No habló? Hablé. ¿Entonces? Yo di mis explicaciones, el presidente escuchó. ¿Qué? ¿Conformaron? No, hay que preguntarle a él, ¿no? ¿Han pedido la renuncia suya, la de Bustillo? ¿Eso cómo lo toma usted? Antes de la interpelación, ¿no? Sí, creo que quieren las elecciones mañana, quieren que también renuncie el presidente de la calle. No sé. Pero queda de manifiesto que una persona puso un jaque al ministerio. Bueno, le lleva usted a comparecer. ¿Quién? A razón de lo que aconteció con Darcet. O sea, pone en jaque a Cancillería. No estamos en jaque. Si estamos cumpliendo con la ley y con el decreto. ¿Pero generó toda esta situación? ¿Pero que se está cuestionando que cumplamos con la ley y el decreto? No. Pero bueno, digo si que no generó un huracán de cosas. Es raro que se nos interpelen porque cumplamos con la ley. Generalmente se interpelan porque no se cumple con la ley o con los decretos, no cuando se cumplen. Ahora, ¿quién redactó? Si redactó mal, que se haga responsable. ¿El presidente tiene que ver con lo que no inventamos el presidente? Yo tengo que dar las explicaciones en el Parlamento y a mí me gusta ir al Parlamento. Estuve 35 años ahí. Así que lo respeto pero mucho. Pero nos vamos a enterar de muchas cosas. Bueno, nosotros vamos a dar las explicaciones que tenemos que dar a los representantes del pueblo, que son los que fueron votados en una democracia representativa. Y ahí daremos todas las explicaciones. ¿Se pedía alguna instancia secreta por alguna información sensible? No. ¿Se va la defensa del gobierno? ¿Pasa por ese decreto del gobierno anterior entonces? ¿Por ahí bueno, pasa? Pero es la legalidad, es la coordinación. Y es que supuestamente dicen que hay un trámite express. Bueno, eso lo vamos a contestar. ¿Estamos? Y ahí terminó. Heber, en este caso, haciendo una, diríamos, presentación de lo que va a ser su defensa, que va a pasar por ese decreto del 2014, y el tema de la herencia maldita, de haber heredado ese documento que, de alguna manera, supuestamente llevó al error. Del otro lado se va a indicar que el documento no tuvo nada que ver. Sí se le va a pedir la renuncia a Heber, no sé si a Bustillo, pero a Heber se le va a volver a reiterar el pedido de renuncia. Y habrá que ver qué pasa con Cabildo Abierto, porque lo decíamos hoy. Tal vez Cabildo Abierto no apoye, obviamente, una censura a los ministros, pero tal vez tampoco termine apoyando una moción de apoyo a la tarea realizada por parte de estos secretarios de Estado, tanto Heber como Bustillo. Eso podría ser que también el oficialismo no termine presentando una moción de apoyo y solo rechace la de, en este caso, sanción o pedido de renuncia que presente el Frente Amplio. Eso obviamente se va a estar conversando en los pasillos en la medida que avance todo este tema. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.